Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Maximiliano, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan, buen día. Buen día, ¿cómo les va a los dos? Y qué buen lindo tema del año 1986, más o menos. Sí, sí, por ahí, 86-87. Sí, 86, sí. Mirá, el operador me confirma. Sí. O sea, estaba. Sí, yo estaba en Villa Carlos Paz. Mirá. Así que fui de viaje, de fin de curso de 12 años en la escuela 74. Y estaba de moda ese tema. Re de moda, sí. Hablando de moda, está de moda Uber en el mundo. Así como ese tema del año 86, que yo lo compré en un disco, no es una moda. Tiene que ver con el avance tecnológico de todo lo que ocurre con los distintos, digamos, actores de la economía. Por ejemplo, la música se reconvirtió en primero en MP3, bueno, todo lo que sabemos que pasó con la música, y luego terminó siendo comercializada a través de páginas y a través de distintas aplicaciones de hoy en día en el celular, digamos. Yo creo que la clave de todo esto, como lo puse en una nota, está en repensarse y reconvertirse. El otro día me preguntaron sobre qué opinaba sobre Uber y yo le había dicho, y es un comentario que le hice, como decía al diputado Marín, que Uber ya existe en La Pampa, que son los taxis truchos. O sea, estas tecnologías como Uber, y hay otras más, pero bueno, Uber es la más famosa, vienen a ordenar un montón de cosas. Ah, bueno. Y hay una experiencia muy interesante en la provincia de Mendoza en este momento, donde se está legislando la utilización de Uber. La provincia de Mendoza se mete dentro de la aplicación, le cobra impuestos a las personas que se dedican a trabajar, le ponen una serie de condiciones como seguros y, bueno, otras cuestiones que no pagan, y a su vez habilita a los que son taxistas a también tener Uber, o sea que el taxista es taxista y a su vez recibe llamadas de Uber para poder también meterse entre el sistema. No entiendo, honestamente. Habilita a los que son taxistas a también tener Uber, o sea que el taxista es taxista y a su vez recibe llamadas de Uber para poder también meterse entre el sistema. Lo que dijiste es una burrada. El otro día leía en la nota de un diario de acá de Santa Rosa, del de La Arena, que decía cierra el último videoclub de General Pico, y el titular de su dueño era Netflix me dejó afuera del negocio. Yo le iba a decir a ese señor que Netflix dejó afuera a Blockbuster. No entiendo. Yo no sé si la gente recuerda, porque a La Pampa nunca llegó. Blockbuster fue la empresa de alquiler de películas más grandes del mundo. Llegó a estar en más de 100 países. Tenía, bueno, en las grandes ciudades de la Argentina tenía sus locales. Esta empresa, que nació inclusive el mismo año, en el año 1997, que nació Netflix en la ciudad de Los Ángeles, que tiene que ver con todo un desarrollo tecnológico, que tiene que ver con todo, universidades pensando el futuro tecnológico del mundo. Bueno, la ciencia y la tecnología es tan importante a la hora de pensarnos, pero más allá de eso, volvamos al tema Netflix, taxi sí, taxi no. Blockbuster no vio a Netflix, que Netflix venía primero entregando los videos a través de una moto con un cadete en un CD. Paso día y noche corriendo por ti. En mi moto doy mis vueltas a tu casa buscando ser feliz. Volvamos al tema Netflix, taxi sí, taxi no. Oh, Netflix venía primero entregando los videos a través de una moto con un cadete en un CD, hasta que uno de los socios de Netflix contrató a dos muchachos que inventaron un sistema de compresión de música y video que revolucionó el sistema de streaming para poder ver películas a través de internet. O sea, ¿cuáles son las ventajas de Netflix? Más allá de que... De Uber. Me quedé pensando en Netflix. Tu problema es un problema de soberbia, que no sabes un carajo. Tiene múltiples ventajas. Esas múltiples ventajas las tiene que agarrar el sistema de taxis y remises de toda la Argentina, ponerse de acuerdo con el resto de lo que es el municipio y Netflix y Uber, perdón, con el resto de lo que es el municipio y Netflix. Lo que dijiste es una burrada. Maxi, ¿qué estás mirando en Netflix que lo metes a cada rato? Estoy mirando La vida de Luis Miguel. Claro, sí, están todos con esa serie ahora. Sí, que a mí me pone mucha intriga. No puedo entender cómo alguien puede desaparecer de semejante manera, siendo la persona que era Luis Miguel, ¿no? Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Bueno, me fui de tema, pero eso estoy viendo. Está bien, bueno. Bueno, Maxi, gracias por estos minutos con Kermés. No sé si querés completar con algo. No, sí, y que dicen que puede llegar a estar en Argentina, y ayer estaba escuchando que puede estar en un comio o en algo así, escondida, viva todavía, ¿no? Estás hablando de Luis Miguel. La madre de Luis Miguel. De Luis Miguel. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Bueno, me fui de tema, pero eso estoy viendo. Está bien, bueno. Bueno, Maxi, gracias por estos minutos con Kermés. No sé si querés completar con algo. No, sí, y que dicen que puede llegar a estar en Argentina, y ayer estaba escuchando que puede estar en un comio o en algo así, escondida, viva todavía, ¿no? Estás hablando de Luis Miguel. La madre de Luis Miguel. Luis Miguel, claro. Está bien. Bueno, espero que haya quedado claro el tema de Uber, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, nos quedó claro, Maxi. Bueno. Ahora te puedes marchar. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted.